Buen día, mi nombre es María Fernanda Estupiñán Muñoz, soy estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo, primer semestre 2012. En esta ocasión les voy a presentar un tema sobre el lenguaje. Bueno, el concepto de lenguaje se define como la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana, permitiendo la interacción de éste con la sociedad de la que se rodea. Se entiende como el lenguaje algo complejo. Darwin plantea que una de las grandes diferencias que separan al hombre de los animales es que se comunican de forma diferente. Este tipo de comunicaciones representan una construcción de significados. El lenguaje tiene un mercado lingüístico que conlleva una carga cultural y esta corresponde a la forma en la cual aprendemos a hablar, escribir o escuchar bien. El dominio lingüístico quiere decir la influencia del lenguaje hoy en día en la sociedad. Tiene un reconocimiento del otro gracias a la interacción que tenga a partir de la acción comunicativa, como lo plantea un autor que es Habermas. El lenguaje es una red cognitiva, quiere decir que se crea una acción comunicativa que funciona como una red donde el cerebro actúa y recibe la información para que haya una comunicación entre la fuente, el canal y el emisor. Bueno, eso sería el lenguaje en su definición. Espero les haya agradado. Gracias.